Accidentes del amor, todo mortal ha tenido. Y contar hoy he querido lo que me pasó, Señor. Por eso es que a mucho honor diré lo que se precise, para que usted analice esta historia de pollera. Al confesarle cómo era la mujer que yo más quise, su nombre Francisca Flora, apellidos Fuentes Fuentes, de enormes pechos turgentes, mirada demoledora, bohemia negra, fumadora, 1,50 m medía, metiche, lengua de arpía, balazo pa'l vacilón, y en su identificación todas las F's tenía. Era terrible mandona, contratada pa'l cagüín, como tornillo sin fin pa' comer y regodiona. Drogadicta, dormilona, buena pa'l tinto, farrera, cascarrabias, pendenciera, media maluenda del coco. Y era por si fuera poco, floja, fea, flaca y fiera. Incendio pa'l garabato, siempre hablaba a boca llena. Después, pa' mayor condena, empezaba con los flacos. Bruja, loca, gareplato, enferma y descomedía, ni el diablo se acercaría buscando su padecer de ver a aquella mujer fome, fétida y muy fría. Va a concluir, caballero, sin dejar la historia trunca. A pesar de todo, nunca viví un amor más sincero. Por eso es que ahora quiero que mi aventura revise la mujer que yo más quise, todas las F's tenía. Floja, fea, flaca y fiera, fome, fétida y muy fría.